míos, hermanos míos, el fin ha llegado ya. Jesús descendiendo está en las nubes, vienen las nubes. Los ángeles cantan, aleluya, aleluya, nuestro rey venció. No más dolor, oh, no más sufrir, con mi Jesús al cielo he de partir, donde Cristo viene, aleluya, Él ya viene, aleluya, Cristo viene.